50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 3 de diciembre. Inauguran en Ensenada una casa de atención y acompañamiento comunitario. Hoy desde las 6 de la tarde se inaugurará una nueva casa de atención y acompañamiento comunitario en la calle San Martín y Contarelli en Ensenada. Las casas de acompañamiento son dispositivos orientados a la contención y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo consumo problemático desde una perspectiva integral. Son espacios de atención abiertos a la comunidad que dependen del Cedronar y que fueron conquistados luego de años de lucha. Comenzó el juicio por la violación y el femicidio de Emma Córdoba. El juicio por el femicidio de María Emma Córdoba, la joven de 26 años que fue violada y asesinada en 2017 por Ariel Osvaldo Báez, comenzó hoy a las 10 de la mañana en el Tribunal Oral Criminal número 5 de La Plata. Escuchamos a Ana Laura González antes de ingresar a la audiencia. O sea, significa poder darle un cierre y, bueno, creo que esta lucha que llevé estos años, más allá de la justicia por Emma y por mí, creo que es también una búsqueda de un cambio en la sociedad, un cambio real, que podamos entender que no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir viviendo con miedo y hay que pelearla. Y estos casos siempre movilizan un montón, a mí particularmente me remueven mucho y me lastiman. Y sí, la verdad es que es lamentable seguir llorando mujeres. Por eso insisto en que esto tiene que cambiar y tiene que parar. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una jornada de cocanje en Plaza Belgrano de Citibel. Hoy el punto verde de Plaza Belgrano de Citibel en 473 y 14B realizará una nueva jornada de cocanje para que los vecinos y vecinas puedan llevar materiales reciclables a cambio de kits ecológicos. Entre las 4 de la tarde y las 7, los vecinos podrán acercar residuos reciclables como latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado, aparatos electrónicos o informáticos en desuso y pilas que podrán ser intercambiados por plantines, semillas, compost o kits de bolsas verdes. Temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.